hacienda de Holanda. El coronel le pregunta cuál es la gente que guía. Son 800 soldados que trae por la sierra Mariano Mejía. ¡Ay, Mariano!